Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Y agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida, como siempre, de Vicerrectoría, Secretaría Particular y Relaciones Públicas al licenciado en Comunicación Ricardo Mesa. Bienvenido. Hola Carmen, gracias por tenernos aquí. Y nos acompaña también el nuevo presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, ingeniero Arturo García González. Bienvenido. Sí, buenas tardes, gracias. Ingeniero García González, entendemos que trae una invitación para los colegas de ustedes del CICE. Así es, sí, pues antes que nada, muchas gracias por darme esta apertura en este medio y por ahí hacer llegar a los colegas, miembros, socios numerarios del Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada, para hacerles un recordatorio y que nos confirmen su asistencia a la toma de protesta de este Consejo Directivo entrante. Va a ser el día viernes, pasado mañana, 3 de julio, uh-huh, a partir de las 9 p.m., en el Salón Rojo del Ex Hotel Riviera del Pacífico. Es muy importante llegar temprano porque se va a iniciar en punto de las 9 de la noche, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues muchas gracias. Es el vigésimo Consejo Directivo. Ajá, vigésimo Consejo Directivo, así es. Ajá. 38 años es nuestra asociación, orgullosamente, y pues como bien sabe la comunidad, la actividad de la ingeniería civil es una, pues como su nombre, obra civil encaminada a toda la infraestructura urbana. Es importante todo el quehacer del ingeniero, ¿verdad? Y es el Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada adheridos a la Federación. Así es, a la FECIC. De uh-huh. hecho, nos están confirmando la asistencia del presidente. Es un nuevo presidente ahí, ahorita el nombre no lo traigo a la mano. Uh-huh. Nos está haciendo la confirmación de su asistencia. De igual manera, nos va a asistir al evento el ingeniero Luis López Moctezuma. Ayer confirmó, él es secretario de la CIDU en Baja California. Ah, muy bien. Y tenemos más personalidades aquí de la comunidad que nos van a hacer el honor de estar en esta toma de protesta. Entendemos que usted es egresado de la UABC y que hay un buen número de egresados de la UABC en este Colegio de Ingenieros Civiles. Sí, cómo no. Sí, sí tenemos varios socios numerarios dentro del colegio de la UABC, pero también existe otra asociación civil de ingenieros civiles, que es el COPICE. Mm. Allí prácticamente existen más egresados de la UABC. Mm. Pero acá también estamos pues bastantes egresados de la UABC. Uh-huh. Para mayor información, ¿tiene algún teléfono que sí, le cómo puedan? No. Es el 173-9561. Esa es mi oficina. Ajá. Y ya no les doy ahorita el teléfono del CICE porque pues ya, bueno, ahorita cerrarlo. Uh-huh. Es el 151-3677. Es el uh-huh. teléfono de mi celular. Ajá. Y siempre están abiertos. El Nextel, por aquellos colegas que traigan su Nextel. Uh-huh. Es el 152-15. Estrella 36-108. Muy bien. Lo voy a repetir, eso sí. si me da oportunidad. Claro, ¿no? Que sí. El Nextel 152-15, estrella 36108. Sí es importante confirmar la asistencia de todos los miembros numerarios del colegio para poder hacer la logística de la distribución de las mesas y todo, toda esa cuestión, ¿no? De organización. Bien. Ah, pues muchas gracias por, no, al contrario, gracias por visitarnos y por aquí lo esperamos más adelante con el ingeniero Falcón. Nos gustaría que también nos acompañara. Pues gracias y pues me despido, no sin antes reiterar la invitación a todos los colegas que por ahí se ha dado la cuestión de que algunos correos, emails, no han estado fallidos. Entonces, por eso recurrimos a este medio que nos da la oportunidad de anunciarlos para tenerlos por notificados a todos los miembros. Y así también mismo también a las personas y amigos del colegio que cuentan con su invitación, que nos hagan favor de autoridades también, civiles y militares, ya están confirmando su asistencia. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hasta pronto, ¿eh? Damos la bienvenida a nuestro invitado de la UABC el día de hoy, el maestro en ciencias Conal David True. Bienvenido y qué bueno que tuvo la oportunidad de volver a visitarnos. Ya en otras ocasiones nos ha hablado del proyecto La Totuaba y me dice aquí el licenciado Ricardo Mesa que nos trae buenas noticias. Adelante. Sí, muy bien, pues gracias por la invitación. Sí, tenemos buenas noticias. Poco a poco el proyecto pues va, continúa en su desarrollo. Este año creo que nos fue muy bien. Uh-huh. Por primera vez realmente logramos una reproducción casi continua de 45 días. Años anteriores solamente habíamos tenido reproducciones de pues una o dos hembras dos días consecutivos. 45 días pues marca ya bien la diferencia. Es un buen año. El proyecto realmente tiene pues una buena perspectiva. Después de esos 45 días de reproducción tenemos una producción de juveniles más o menos de 20,000. Que era nuestra meta, pues casi hace 10 años, ¿no? Llegar a producir 20,000 juveniles por temporada. Los juveniles ahorita están en el laboratorio, ya están completamente transferidos a alimento balanceado, y pues buscamos ya llegar a una siguiente etapa en el proyecto. Maestro, el proyecto de la Totuaba, bueno, si uno pregunta en la comunidad, no nada más en Ensenada, sino en todo el estado, ¿Qué hace la UABC en la comunidad de Baja California? Generalmente muchos de las cosas que se acuerdan de lo que hace la UABC o cómo interactúa la UABC con la comunidad es a través del proyecto de la Totuaba. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué hacen en ciencias marinas? Pues hacen cosas de la Totuaba, ¿no? Y es como que la que tiene más grabada en la mente este proyecto. Nos gustaría un poquito si nos diera, ahora ya que tenemos en esta fecha que está que lograron mantener 20,000 ejemplares y que están ahorita en el laboratorio, que nos platicara un poquito los antecedentes de cómo se originó este proyecto, de quién surgió la idea original para en base a qué necesidades, un poquito de antecedentes para conocer el por qué en la comunidad de Ensenada en particular se conoce mucho este proyecto. Mira, yo creo que pues el proyecto tiene casi 15 años de que empezamos. Realmente buscábamos en ese entonces, pues realmente como estudiantes casi egresados, pues hacer algo por lo que son los recursos de Baja California. Y pues a algunos nos tocó la fortuna de poder empezar a trabajar con esta magnífica especie que pues es endémica y bueno, está en las listas de especies protegidas, ¿no?, del Golfo de California. Empezamos realmente de cero, realmente no había ni instalaciones, no había organismos en cautiverio, nunca se habían capturado de una forma exitosa y menos mantenerlos en condiciones durante un largo periodo. Realmente ahí fue donde empezó, ¿no? Porque son especies bastante grandes, ¿no? La totuaba llega a medir poco más de 2 metros, pesar más de 150 kilos, y pues es una especie que realmente pues fue una de las pesquerías más importantes del Golfo de California. A inicios de los 50 se empezaba a pescar en frente a las costas de Mazatlán. poco a poco se fue, digamos, descubriendo la pesquería. Y lo interesante, como lo he comentado en programas anteriores, ¿no?, que la razón por la que se pescaba no era porque tuviera valor la carne en sí, ¿no?, sino que le extraen lo que conocemos como vejiga natatoria, que los pescadores la conocen como buche, y pues ese se vendía al mercado oriental a muy buen precio para 1950, ¿no? Eran $10 la libra. Es lo que hace que la pesquería tenga valor. Poco a poco la pesquería se desarrolla, el mercado de la carne encuentra una ubicación, en la parte sur de Estados Unidos, de California en particular, fue muy bien aceptada, y pues la pesquería se desarrolló muy rápidamente. Y para 1974, pues realmente era una especie que estaba ya en sobrepesca. Pero yo creo que hay que resaltar los puntos importantes, ¿no? La totoaba o la pesquería de la totoaba es la que hace que los poblados que hoy conocemos como San Felipe, Santa Clara, Puerto Peñasco, pues realmente se convirtieran de campos pesqueros en lo que ahora son, pues, ya ciudades, ¿no? Estamos hablando que juega un rol muy importante en el desarrollo de las mismas comunidades. ¿Sí? de ambos lados del Golfo, ¿no? Sí, de ambos lados del Golfo, tanto en Sonora como en Baja California, y de hecho, pues su distribución original da hasta Sinaloa, ¿no? Yo creo que, y regresando a la pregunta que decías, que por qué la comunidad se acuerda mucho del proyecto de las totoabas, yo creo que es, pues siempre se ha querido resaltar lo que hacemos dentro de la universidad. Y algo que hicimos en el proyecto, más o menos de forma regular, es recibir visitas en las instalaciones del laboratorio una vez a la semana. Los hemos tratado de mantener lo más regular posible, y creo que pues el hecho de que hemos recibido niños desde jardines de niños hasta preparatoria o hasta la universidad a través de estos 15 años, pues creo que algo les ha quedado muy marcado, y pues es la impresión de asomarte a un estanque y ver un pez enorme, muy bello, bueno, obviamente para mí es muy bello, y realmente quedan con esa impresión, ¿no? Tengo pues ahora sí alumnos que han ido en jardín de niños, que han ido en la primaria, la secundaria, y pues ahora son estudiantes en la universidad, ¿no? Y le dicen, yo me acuerdo cuando estaba pequeño y vine a visitar las totoabas. Exactamente, yo creo que eso es lo que ha hecho que el proyecto permanezca, digamos, en la memoria de la comunidad. Ahora, la realidad es que el proyecto está ahí por el esfuerzo de mucha gente. Para mucho, pues no es algo que yo puedo hacer solo, ¿no? La colaboración de la institución, de alumnos, pues de empresas que son importantes en la comunidad, ¿no? Entonces, pues el proyecto realmente yo creo que está para quedarse, para crecer, y bueno, es para allá donde vamos ahora en la actualidad, ¿no? Sí, sería interesante. Estoy segura que nuestro director de programa no objetaría si menciona esas empresas que han apoyado tanto este proyecto, empresas de la comunidad, porque pues es una labor loable, ¿no?, que han tenido una buena participación. Sí, definitivamente. Bueno, empresas en la localidad, pues hemos recibido a través de los años donaciones de diferentes lugares, la ferretera Villarreal, la compañía de gas Zeta de aquí de Ensenada, pues realmente nos han suministrado en estos 14 años gas LP. Realmente la totoaba es una especie de aguas más cálidas de las que tenemos nosotros aquí en el Pacífico. Y necesitamos realmente calentar el agua, sobre todo durante el periodo de invierno. Y esto es para poder simular las condiciones que esta especie tiene en el Golfo. Y bueno, una de las necesidades muy a principio del proyecto ha sido la necesidad de la calefacción. Uh-huh. Y pues hace casi, pues en el 99 yo solicité a la compañía de gas una primera aproximación en cuanto a una cortesía. Y no la aprobaron. Y realmente año tras año han continuado con esa cortesía, pues ya casi 14 uh-huh. años. Y se los agradecemos mucho. Igual, Es importante recalcar otras donaciones que hemos recibido. El año pasado recibimos una aportación por parte de la Fundación Selva Negra. La Fundación Selva Negra es realmente parte del esfuerzo que hace el Grupo Maná por la conservación de los recursos naturales, como las tortugas, ¿no? Nosotros fuimos a Guadalajara a recibir el donativo junto al rector y yo. Y pues fue muy interesante ver la impresión de que al saber que había otra especie, no nada más las tortugas, les llamó mucho la atención el que en Baja California tuviéramos un pez tan grande y que tuviera tal importancia en la región, ¿no? Perdón, también no, a tiempo atrás que usted ha participado aquí con nosotros en Radio Cadena Enciso, nos comentaba sobre el apoyo de los pescadores, de las comunidades. Sí, los pescadores, mira, existe, y yo creo que eso es por la razón por la que debemos de pensar que existe el proyecto. Existe una importancia en cuanto a la recuperación del recurso, y los pescadores del Golfo de California lo han manifestado así, ¿no? Cada vez que vamos a hacer una liberación de los organismos que producimos en el laboratorio al medio natural, pues se despierta ese interés, oiga, ¿y cuándo se va a recuperar el recurso? ¿Y cuándo vamos a poder tener la pesquería? Los pescadores siempre han apoyado, ellos son, pues nosotros les decimos biólogos prácticos, ¿no? Realmente tienen mucha más información que la que de repente tenemos a la mano en la academia. Allá en el Golfo, durante las capturas de los organismos, siempre nos han apoyado pescadores. Un saludo para la familia Valverde, para el señor Tony Reyes de por allá. Realmente, pues sin ellos realmente no tendríamos los reproductores que tenemos en el laboratorio. El poder salir a traer organismos, pues vas a salir a donde hay, no a ver dónde están. Yo creo que pues poco a poco el laboratorio va creciendo. No habíamos venido realmente hace algunos años, porque no habíamos tenido, digamos, una nueva noticia. Y esta producción de 20,000 juveniles de este año yo creo que va a ser muy buena. Y bueno, lo que buscamos es poco a poco ir creciendo en cuanto a la posibilidad de hacer una mejor liberación y también de incursionar en lo que puede ser el desarrollo de la acuacultura de la especie. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Qué maravilloso! Entonces, es obvio que la parte de un cultivo comercial se tiene que ir dando paulatinamente. Derivado de estos 20,000 juveniles esperamos crecer, esperamos hacer unas pruebas un poco más extensivas y realmente ver cómo se dan bajo las condiciones más comerciales. Y año con año han ido, me imagino, adquiriendo experiencia. ¿Qué experiencias nuevas ha ido adquiriendo que nos pudiera contar? Lo más relevante que ha aprendido en todos estos años de tener, cuidando ahí a la especie de la totoaba. Bueno, realmente hemos aprendido muchas cosas. Una situación que teníamos muy difícil era que no hay una forma de saber quiénes son machos y quiénes son hembras. Realmente vamos al medio natural, traemos un grupo de peces al laboratorio y no hay una forma fácil de saber quiénes son machos y quiénes son hembras. Realmente su morfología es idéntica. Y tardamos algunos años en encontrar la forma práctica de hacerlo. El año pasado, esto es parte de mi tesis de doctorado, desarrollamos una prueba en sangre realmente como para poder identificar a las hembras. Las hembras de la mayoría de los animales producen una proteína específica de hembras, que es lo que realmente forma la yema en un huevo, así como la yema que tiene el huevo del pollo, pues solamente lo produce la hembra. Esa proteína se le llaman vitelogeninas. Y bueno, hicimos una pequeña prueba en el laboratorio para poder identificar esas proteínas en la sangre de las totoabas. Y pues eso nos permitió realmente separar por sexos por primera vez a los organismos antes del periodo de reproducción. ¿Cuándo lograron esto, perdón? El año pasado. El año pasado. Uh-huh. Esto es muy importante porque al momento de poderlos separar por sexos antes del periodo de maduración, reduce mucho el manejo que tenemos que tener los animales en el laboratorio. Los animales en el laboratorio les simulamos todas las condiciones del medio natural, pero es obvio que el estrés que es del cautiverio siempre está ahí. El poderlas separar antes y no tener que manipular los animales muy cerca del periodo de reproducción para saber quiénes son hembras y quiénes son machos, pues fue muy valioso porque se pudo reducir el grado de estrés de los animales. Uh-huh. Otro aspecto que yo creo que también logramos, y yo creo que ese es muy, muy claro para este año, es la reproducción en sí. Anteriores años solamente habíamos tenido de una hembra dos desoves consecutivos en 48 horas. Este año tuvimos hasta pues 9 desoves de una sola hembra diariamente, ¿no? O sea, consecutivamente día tras día, ¿no? Realmente de una hembra tuvimos 9 días de reproducción continua. Creemos que esa diferencia se debe a algunos cambios. Una es sexarlos mucho antes del periodo de reproducción. La otra es algunos cambios en cuanto a su régimen alimenticio y un control más estricto de los parámetros que la mantiene en el laboratorio, que es realmente fotoperiodo y temperatura. Yo nada más quiero hacer un comentario antes de ir a la identificación de nuestra estación. Para mí es tan especial tener esta oportunidad, que siendo yo de las primeras generaciones de oceanólogos, que vengan ustedes ya más jóvenes que yo y me platiquen aquí y compartan con nuestros radioescuchas aquello de lo que nos hablaban nuestros maestros en clase que podíamos llegar a hacer. Así que una gran felicitación. Muchas gracias. Maestro Conal, en los siguientes años, en los siguientes meses, en planes en torno a este proyecto, ¿qué viene ahora que ya tuvieron este éxito de poder tener las 20,000 totoabas? ¿Cuáles son los siguientes pasos que tiene proyectados? Muy bien, bueno, como comentábamos ahorita en el corte, realmente pues todo lleva su tiempo y realmente pues paso a paso. Lo que continúa es estas 20,000 ejemplares que tenemos ahora en el laboratorio. Queremos continuar con las pruebas, con los experimentos, digamos, ya a una escala comercial. Queremos llevar parte de estos juveniles a una prueba comparativa entre dos condiciones. La universidad ha solicitado el registro como unidad de manejo ambiental de esta especie y asimismo igual se espera hacer lo mismo con algunas empresas. Esta prueba, digamos, comercial, se busca que sea una comparación entre una granja que se tiene aquí en Ensenada, se llama Pesco, se dedica al cultivo y engorda de peces marinos. Lo mismo queremos hacer con una granja en el área de San Felipe, la granja se llama Provipsa, y su principal giro ahorita es el cultivo de camarón. La idea es hacer una prueba en estas dos condiciones, las que tenemos aquí en el Pacífico y las que están en el Golfo, para comparar cómo crecen bajo condiciones de granja esta especie. Realmente las condiciones que hay en una granja comercial son distintas a las que tenemos en el laboratorio, hay menos control, y bueno, eso es a lo que se tiene que probar esta especie, sobre todo si queremos que crezca pues tanto en número como en talla, ¿no? Y eso pues son una de las cosas que queremos hacer a la de ya. Ahora, como comentábamos anteriormente, realmente el proyecto se desarrolla por la colaboración de mucha gente y obviamente de muchos apoyos. Hemos recibido a través de los años pues apoyos de CONACYT, de CONAPESCA, del Fondo, por ejemplo, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Y últimamente estamos ejerciendo un recurso que viene derivado de la Dirección General de Vida Silvestre de Semarnat. Ese recurso básicamente estaba apoyado a que se generaran estas unidades de manejo, pero igual vamos a remodelar un espacio interno que tenemos en el laboratorio. Queremos realmente hacerlo más funcional. A través de los años hemos probado diferentes cosas. No todo funciona, es obvio, eso es parte del desarrollo de la investigación. Y hemos encontrado aspectos que sí funcionan muy bien. Entonces queremos remodelar el espacio interno, instalar sistemas más eficientes, más intensivos. Realmente lo que buscamos es que la producción del 2010, pues al menos sea igual o mejor que la que tenemos este año. Entonces, parte de los recursos de este convenio que se firmó con la Dirección General de Vida Silvestre buscan esa remodelación. También yo creo que es importante resaltar que hicimos una prueba el año pasado en la empresa aquí local, en Pesco. Hemos mantenido juveniles junto con ellos durante más o menos 2 años. Y pues se tiene una primer población de juveniles o preadultos ya en laboratorio, más o menos de unos 2 kilos. Y ojalá. Que son muy hambrientos, ¿no? Pues sí, son muy hambrientos, claro. Los peces siempre necesitan más o menos entre el... Dependiendo de su etapa de vida, necesitan consumir entre un 3 o un 5% de su peso corporal por día. Sobre todo cuando son juveniles. Entonces son proyectos que tenemos en el laboratorio. La participación de estudiantes es muy importante. Ahorita, pues un saludo a los muchachos que están ahí, chambi en el laboratorio. En el verano, aunque la universidad se va de vacaciones, realmente pues el laboratorio sigue trabajando. Siempre tenemos un programa de servicio social para el verano y de algunos becarios. Su trabajo es muy importante y su colaboración también. Hacen pues la labor más importante, que es realmente mantener a los animales en el laboratorio. Se busca poco a poco involucrarlos en lo que hacemos y ojalá pues se interesen por opciones de titulación como son tesis, ¿no? Y mínimamente pues participar de los proyectos de investigación. Que son muy útiles, enriquecen muchísimo el proyecto estos trabajos, ¿no? Oh, sí. Y sobre todo esa forma de repente de los estudiantes de ver las cosas pues de una forma diferente, ¿no? Realmente no están atados a estar continuamente en el laboratorio. Los estudiantes participan por espacio de 2 o 3 meses y normalmente pues se mudan a otro proyecto y quieren saber algo más. Pero cada vez que llega un estudiante pues tiene ideas nuevas y pues sobre todo ganas de trabajar, ¿no? Y pues de eso hay que contagiarse todos los días para poder seguirle adelante. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. En la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Bien, estamos de vuelta en el programa La Universidad en la Comunidad, en entrevista con el maestro Conal, quien es encargado del Laboratorio de Piscicultura de la Facultad de Ciencias Marinas y está a cargo del proyecto de la Totoaba. Y bueno, nos comentaba cómo ha ido mejorando los procesos del cultivo, digamos, de Totoaba, o no sé cómo se le denomine, y a través de los años pues han ido poco a poco aprendiendo del trabajo que han ido realizando y sobre todo apoyándose mucho, y sí me gustaría destacarlo, En el aspecto de acercar a la comunidad, que ha sido tal vez fundamental para la permanencia misma del proyecto, el acercar a la gente el estar informando de qué se está haciendo y el tener visitas constantes al laboratorio para que la gente vea lo que se está haciendo y la comunidad se integre y participe tanto colaborando con el proyecto como apoyando a su difusión y la importancia que tiene el mantener estas especies vivas endémicas de Baja California. ¿Y qué espera, maestro, con su experiencia de este traslado que se haría de las totoabas a los distintos ranchos para ver cómo funciona su crianza ahí? ¿Qué expectativas tiene? Pues mira, mi expectativa realmente es que se logren, que crezcan en los ranchos bajo las condiciones en las que tengan. Mira, por primera vez queremos hacer algo diferente. Anteriormente nosotros manteníamos a los peces en el laboratorio a más o menos 5 o 6 meses, las marcábamos, porque hay de saber que no las podemos liberar así nada más. Tienen que tener alguna diferencia con respecto a los animales que están en el medio natural. Entonces, para hacer la liberación, marcamos a cada uno de los animales, les ponemos como un pequeño tatuaje. Y pues a lo mejor la gente dice, ¡ay, qué doloroso!, ¿verdad? Pues sí, tenemos que ponerles un distintivo. Y de hecho el lugar que seleccionamos es la lengua. Les ponemos un pequeño tatuaje en la lengua y esto es porque la lengua es muy cristalina, no tiene manchitas, no tiene, realmente es de un color uniforme. Y el resto de las totoabas pues realmente está cubierto de escamas, tienen un montón de manchitas cafés y claras, que nos hace imposible ponerles el tatuaje en otro lugar. Bueno, lo que esperamos es que estos animales crezcan en las condiciones de granja, y te decía, queremos hacer algo diferente. Las liberamos normalmente a los 5 o 6 meses de edad, en los meses de septiembre, octubre, más o menos, en el Golfo, lo cual también coincide con el periodo en el que se abre la pesca de camarón. Y pues siempre, aunque hacemos la liberación, pues queda la espinita de, híjole, pues soltamos a las totoabas al momento en que se abre la pesca de camarón. Y pues no es secreto para nadie, realmente en la pesca del camarón, cuando tienden las redes para pescar camarón, pues caen algunos juveniles de totoaba. Pues queremos hacer algo diferente, queremos colocarlos en la granja y ahora no los queremos liberar. Los queremos mantener en la granja hasta marzo del próximo año, cuando se cierra la temporada de pesca de camarón, y entonces queremos hacer la liberación. Entonces serán animales casi de un año, van a ser animales bastante más grandes. Creemos que así van a tener más oportunidades de sobrevivir en el medio natural, perdón, y pues es algo diferente, ¿no? Yo creo que poco a poco eso va a permitir pues hacer otras experiencias. Maestro, antes del corte me gustaría preguntarle un estimado, si tiene por ahí, ¿cuánto se gasta al año o al semestre para mantener vivo este proyecto? Híjole, pues mira, un estimado, yo creo que quitándole el aspecto de los honorarios o de los sueldos, yo creo que nada más en lo que se dedica, digamos, al gasto corriente, 350,000, 400,000 pesos es el gasto, pues casi semestral. Pero, y esto comentaba que gran parte se va en alimentación. Muy buena parte se va en alimentación. De hecho, estamos justamente ahorita cotizando alimento para el laboratorio y pues de repente fácil se van 40, 50 mil pesos cada vez que tenemos que comprar alimento. Con el maestro Conal, quien nos habla del interesante proyecto de la totoaba que se realiza en el Laboratorio de Piscicultura de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC Campus Ensenada. Y bueno, maestro, sabemos que además de este importante esfuerzo y valiosísimo trabajo que se realiza en torno a esta especie protegida, también ustedes están haciendo otros proyectos con otras especies y están incursionando en nuevos trabajos. Nos gustaría que nos comentara un poquito sobre qué es lo que se está haciendo en el laboratorio. Sí, en el laboratorio pues se trabajan con otras especies. Hay otro, pues yo no debería decir pequeño, pero es otro proyecto dentro del laboratorio y que realmente derivó no de mi interés, realmente salió principalmente de los técnicos en el laboratorio. Hubo un tiempo en el que no teníamos reproducciones de totoaba y pues, ¿qué hacemos, maestro? Pues vamos trabajando con peces de ornato. Bueno, me parece bien, vamos trabajando con peces de ornato y empezamos a trabajar con una especie que se llama, pues el que todo mundo conoce como el Nemo, ¿no? El pez payaso. Uh-huh. Trabajamos una colaboración con un permisionario aquí local, que realmente su interés es peces de ornato. Y empezamos a traer, o me empezaron a llevar a las parejas al laboratorio, macho y hembra de esta especie que realmente no es de aquí. Los peces payaso son peces tropicales, realmente habitan en la zona de Indonesia, pero pues son muy bonitos, ¿no? Y así realmente fue como empezó el proyecto. Este proyecto realmente empezó con poquitas parejas, 4 o 5 parejas nada más. Tardamos algunos años en aprender cómo se reproducen y pues realmente, como en la película, ¿no? Buscando a Nemo. Y pues realmente nosotros sí encontramos a Nemo. Tenemos, yo creo que ya como unas 15 o 16 parejas, de las cuales unas 5 o 6 ya son parejas reproductivas. Son peces muy llamativos, de un comportamiento muy interesante. Actualmente, en particular el proyecto este de peces de ornato, realmente queremos buscar ya la forma de transferirlo ya a alguna empresa local. Yo creo que ya está en la etapa en la que podemos hacer algo. ¿Y cuál es el valor comercial de esta especie, maestro? Para darnos una idea más o menos, ¿qué importancia? Pues cada juvenil más o menos de un centímetro pasadito, al mayoreo está como a 40 pesos. Aunque la realidad es que en la universidad no vendemos los peces, ¿no? Realmente simplemente estamos tratando de encontrar cómo cerrar el ciclo y cómo hacer que crezca, ¿no? Las parejas, es lo que quería comentar, las parejas con las que estamos trabajando ahora, pues muchas parejas ya son a partir de crías que nosotros hemos tenido en el laboratorio. Entonces ya son, ahora sí que son parejas completamente ensenadenses, ya no son de Indonesia. Y el comportamiento, ¿lo notan ustedes diferentes porque ahora son de cautiverio? Sí, los organismos que nos han traído del medio natural, son organismos un poco más agresivos, no aceptan muy bien el alimento balanceado, mientras que los organismos que ya son criados aquí en el laboratorio realmente son bastante más adaptados, aceptan muy bien el alimento balanceado. Creo que poco a poco esa es la intención, tener una especie más domesticada, ¿no? Y en este caso, ¿la diferencia entre los machos y las hembras sí es más fácil de identificar? Bueno, lo que pasa es que en el caso de los payasos es bien interesante. Yo debería decir que son especies en las que el sexo como tal se define por jerarquía social. De hecho, durante el primer año de vida, pues ni son ni fu ni fa, ni macho ni hembra. En la medida que van terminando el primer año de vida, el animal que se convierte en dominante, que es el que crece más, realmente se convierte o se define como hembra. De hecho, son una especie que durante el primer año pues son hermáfrodas. La hembra se define como un animal dominante, el macho realmente deja de crecer, se queda como enano, y pues realmente si existe química entre los dos, pues se forma una pareja. Y esa pareja realmente es una pareja definitiva de por vida, realmente así quedan. Normalmente en el medio natural la hembra es la que, digamos, recibe más desgaste porque continuamente están poniendo nidos cada semana. Y normalmente la hembra es la que se muere primero. Al morir la hembra, el macho crece, se convierte en un animal dominante, se torna en hembra. Y bueno, busca otra pareja, entonces... ¿Y esto lo aprendieron ustedes en qué? ¿Cuántos años? Bueno, la biología reproductiva de la especie pues ya tiene muchos años que está descrita. Uh-huh. El detalle era tratar de llevarla al aspecto práctico en el laboratorio. Nos tomó 3 años encontrar las primeras parejas reproductivas. Pero como dice usted, entiendo, ya están listos, ya se sienten listos para transferirlo a una empresa. Yo creo que estamos listos para empezar a incursionar en una colaboración con una empresa. Y de hecho, pues lo estamos haciendo con la misma empresa con la que hemos trabajado a través de los años. Se llama Baja Marina Ornamentals, es de aquí de Ensenada, y básicamente comercializa peces de ornato. Ahora, quiero también hacer hincapié ahí que también la razón de empezar a trabajar con los peces payaso es porque realmente con lo que queremos trabajar son con peces de aquí de la región. En el Golfo de California hay parientes, vamos a ponerle así, de los payasos. Son el ángel Cortés, el ángel Rey, el ángel Clarión. Todos son de la misma familia que los peces payaso. Se llama la familia Pomacentridae. Realmente lo que queremos es lo que hemos aprendido a través de los peces payaso, lo queremos aplicar con los peces de aquí de la región. Y los ángeles, pues son peces de ornato que están muy bien cotizados y que pues la mayoría también están en norma de conservación oficial. ¿Y ya tienen algunos ejemplares ahí? Tenemos algunos ejemplares igual en colaboración con la misma empresa, de Ángel Cortés. No hemos tenido tanto éxito con ellos. Aparentemente tenemos problemas con algunas afecciones de los ojos. Sus ojos son muy delicados. Pero igual en la remodelación que vamos a hacer del laboratorio el próximo semestre, esperamos instalarle un sistema adecuado para ellos y pues empezar a probar con nuestras especies de la región. Muy bien. Bien, pues muchas gracias por su participación, maestro Conal David True. Gracias por el apoyo en la conducción, licenciado Ricardo Mesa. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, 104.1 FM, en Tijuana, 1630 AM, y en Ensenada a través del 95.5 FM. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso, Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.